Fernando Enzo es mi nombre, un gusto, viejo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Enzo? Bien, bien, muy honrado de que me hayan hecho participar del programa. Les pido disculpas que no puedo estar personalmente por las cuestiones de conocimiento público. Cuando quieran, cuando pase toda esta pesadilla, me puedo acercar hasta ahí y con gusto voy a compartir con ustedes con mates individuales una charla probablemente más tranquila y más extensa. Uh-huh. Y va a ser un placer. Escucho. Sí, va a ser bueno, un placer. Bueno, Enzo, te escucho. Efectivamente, antes que cualquier otra cosa, claro que sí, soy profesor del Instituto de Formación Docente 107, uh-huh. De Cañuelas, ¿no? Uh-huh. Tú dirás, querido. Bueno, primero esto, ¿qué significa la apología de los machistas buenos? Este título de alguien que también justamente transita el camino de la filosofía y lo definió como un librazo. Sí, mirá, yo en principio, si me permitís, viste que uno a veces tiene algunos ataques de humildad, uh-huh. Declino el apelativo de filósofo, que veo que algunos se los ponen como si fuese una remera. No me queda ese, me queda 80 talles grandes. Soy profesor de filosofía y bueno, en ese carácter a veces se me da por querer pensar y repensar algunas cosas y aportar alguna cosita, ampliar el horizonte del debate, ¿viste? Uh-huh. No, a mí no me gusta comprar, ojalá tengamos tiempo para que yo pueda desarrollar esto porque estamos entre compañeros, entre compañeras y compañeros. No me gusta utilizar categorías de pensamiento cipaya, ¿viste? Uh-huh. Y a veces cuando se habla de esto se empiezan a usar toda esa terminología francesa que a mi criterio no aporta mucho a analizar en realidad lo que nos pasa desde lo que nos pasa, ¿no? Uh-huh. De hecho, la última parte del libro, que probablemente si ustedes tienen ganas en algún momento que me acerque, con todo gusto les voy a dejar un ejemplar. La última parte, que es una de las que más me gusta, como quedó, digamos, porque viste que cuando uno escribe un libro, lo suelta, después lo volvés a leer y empezás con esto de, esto lo podría haber dicho de otra manera, esto podría incluso no haberlo dicho, y también te encontrás con cosas que decís, qué bueno que esto lo dije, ¿sí? Uh-huh. Bueno, la última parte del libro se llama, un capítulo que se llama Paradoja de Jaureche, donde yo me permito pensar cómo, o me permito, digamos, introducir como un problema a futuro, como bien decís vos, a futuro inminente, ¿no? ¿Cómo podemos pensar esta clase de problemas sin comprar categorías de análisis que no son nuestras, viste? Ajá. Es una cuestión que, como sospecharás, merecería mucha mesura y mucha prudencia para ser planteada y que probablemente los tiempos de hoy no lo permitan, pero cuando quieran puedo acercarme. Sí, pero ¿qué significa eso? No, la idea... Por decirlo de una manera simpática, que no quiero ser noruego, ¿viste? Uh-huh. Es decir, a mí me parece que muchas veces, en este afán por ampliar el horizonte de derechos, que ustedes y yo como compañeros del pensamiento nacional estamos firmes en la primera fila de eso, a veces me parece que pensamos con categorías que no son las nuestras. Lo que pasa es que dicho así en abstracto es un poco... hasta te diría peligroso, porque puede del otro lado estar la mala interpretación de lo que quiero decir, y bueno, en algún momento, ya te digo, se podría explicar un poco mejor, ¿no? Pero bueno, la idea en síntesis, a ver si puedo ser claro, y ayúdenme ustedes a pensar, porque eso se trata, ¿no? Es cómo podemos lograr, sin perder algunas cosas que son propias de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, ampliar este horizonte de derechos que claramente ha venido, por suerte, a quedarse. Mira, a ver, Enzo, si puedo introducir este tema, e insisto, ustedes me ayudan con alguna pregunta a aclarar las cuestiones. Dale. Yo sostengo, entre tantas cosas en el libro, que hay un tipo de machismo que es misógino y otro que no, y que hay un tipo de machismo que es claramente violento y otro que no. Por supuesto que esto dicho así... sí, puede ser una especie de pegarle con un palo a un panal, porque una de las cosas que las luchas enseguida instalan es el debate semántico, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde cierta semántica actual, no puede haber ninguna opción de que una persona, un hombre particularmente, que sea machista, tenga algún aspecto positivo para rescatar. Bueno, en el libro, te imaginas que si es un libro, tiene muchas partes donde trato de explicar esto debidamente, yo sostengo que hay algunos rasgos, aún dentro de lo que genéricamente se llama como machista, que puede producir lo que vos y yo podemos entender como buenos tipos. Es decir, gente que aunque todavía tenga algún sesgo que probablemente haya que cambiar, están más cerca de ser buenos tipos que otros, a los que yo llamo deliberadamente en el libro, falsos deconstruidos. O, si querés, en un lenguaje tribunero, vende humo. En realidad, si ustedes leen bien el libro, se van a dar cuenta que mi crítica no está tanto dirigida al feminismo, directamente no, porque el feminismo es un movimiento que reivindico de pe a pa, que me parece que es una de las mejores cosas que le pasó a la humanidad, ¿sí? Probablemente sí, tampoco quiero yo vender humo, me permito disentir con algún tipo de feminismo que yo llamo radicalizado. No entro en la baratija de meme de hablar de feminaz y todas esas cosas que no contribuyen a nada, ¿sí? Las compañeras feministas me parece que están en la misma lucha que vos y yo, que directamente se puede graficar en el viejo y querido concepto de justicia social, ¿no? Uh-huh. Es decir, a mayor derecho, mayor justicia social. Así que eso está, me parece, fuera de discusión. Sí planteo que algún tipo de feminismo, al que yo llamo radicalizado, tiene un sesgo de, si me permiten, insisto con la prudencia que esto supone, tiene algún sesgo como de antimasculinidad que a veces le cierra las puertas al buen tipo para poder repensarse. ¿Se entiende esto? Clarísimo, sí. O sea, hay una mirada tan minuciosa de cada cosa que hace cierto tipo de hombre, que no le permiten a ese mismo hombre, que insisto, es un buen tipo y está tratando de ser mejor persona, poder pensarse, porque está siempre al límite de lo que puede y lo que no puede, de lo que debe y de lo que no debe, ¿sí? Insisto, dicho así en abstracto, por ahí lo que digo puede merecer algún tipo de reprobación y la acepto, pero me parece que como mínimo es una calle que hay que abrir para abordar otras tensiones, como se dice ahora, que este tema produce. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Sí, insisto, se entiende. ¿Me pueden ayudar? Disculpen el cuasi monólogo. ¿Me quieren ayudar con alguna pregunta? A mí me vendría bárbaro. Es cierto que vos, justamente porque estás en el campo de la filosofía, lo planteás también desde la cuestión simbólica, porque justamente sí, para posteriormente que esto que plantea un pensador, digamos, se convierta en una política pública, en que alguien lo pueda desarrollar en concreto. No obstante, no deja de ser tu planteo, y es lógico y entendible, pero seguimos discutiendo cuestiones simbólicas. Ahora, ¿cómo trasladamos esto a lo concreto? Bueno, yo te escuché y me dio mucha alegría lo que dijiste, porque entre otras de las cosas que yo reivindico de esta supuesta posibilidad de ser un machista bueno, está justamente la preocupación que tenemos. Me incluyo porque, mirá, si alguna compañera me escucha hablar, va a decir, pero Fernando, ¿qué decís vos si vos no sos machista? Porque yo tengo... creo que bien ganada, ¿no? Esa fama de tipo que no transita justamente los tópicos del machismo clásico. Pará, me quedo ahí. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Que viene incluso a engordar esto que vos estás diciendo, vos como experiencia personal, y yo te voy a contar una mía. Sí. En grupo de amigos míos, digamos, de la niñez, la adolescencia, secundaria, bien, los pibes, viste, digamos, sí, del barrio, de la esquina. Sí, los muchachos, exactamente. Sí. Yo para ellos, soy un feminista radicalizado. Claro, sí, sí. Pero radicalizado. Bueno, cuestión que para... porque me pasa cuando tomo contacto y demás con muchas de las referentes feministas y hablando de una cuestión de trabajo y demás, lo que uno percibe allí es que uno en realidad lucha mucho, esto es lo que incluso te transmiten, con una condición y un sesgo machista. Sí. Esto me pasa, digamos, esto que vos decís, que te pasa a vos, que alguien te plantea, che, pero vos lejos estás de ser machista, sí, y vos planteaste esto. A mí me pasa en términos personales, digamos, a mí mis amigos, de los muchachos, como vos decís, me cargan porque dicen que yo soy hiperfeminista. Y por una cuestión de laburo mío, las referentes feministas, en realidad, lejos de definirme como feminista. Sí, uno queda en ese lugar donde... Y a mí me pasa con el libro también. De hecho, en la introducción yo planteo que el libro seguramente merecerá, y de hecho hasta la poca gente que lo ha leído, porque no tengo la suerte de ser un escritor masivo en términos de reconocimiento, pero digo, la poca gente que ha leído el libro, que por suerte la mayoría han sido mujeres, yo en general esto lo testeo con mujeres, porque no voy a ser tan mamerto de decir, escribo este libro y se lo doy a los hombres, así, viste, me hacen un guiño. Pero en realidad... lo que me pasó es lo contrario, o sea, los hombres, como bien decís vos, algunos me miran como diciendo, estás jugando mucho el rol justamente de pseudo, de cuasi feminista, y a las mujeres les gusta el libro, uh-huh. porque ven que pone justamente en tensión algunas cosas que, mirá, viste que ahora, vos que sos experto en comunicación, viste que hay ahora una distinción entre lo que se llama la discusión o la comunicación enfática y la comunicación, perdón, que es una palabra inglesa, low, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando vos estás en modo enfático, o sea, cuando vos estás en el asado con los muchachos, sos una cosa, ¿viste? Y las mujeres cuando están, por decirlo de esta manera, entre ellas militando el antipatriarcado, es una cosa. Pero cuando vos te sentás con una compañera feminista en posición de dialogar, aparecen un montón de cosas que se reconocen de ambos lados, si se me permite la cuestión esta de bandos, que no es buena, pero para que se entienda, ¿no? Uh-huh. Entonces vos decís, bueno, mira, a mí me está pasando esto como hombre. Y la mujer te dice, sí, yo entiendo. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que ir por la máxima para obtener lo máximo que se pueda, ¿se entiende? Uh-huh. Y en ese ir por la máxima a veces puede ser que ocurran cosas que en algún modo no deberían ocurrir y que supongo que tienen que ver con discusiones a futuro, ¿viste? Uh-huh. Yo, el ya te digo, el machismo misógino, no, a mí cuando me vienen a correr con el tema de la misoginia, digamos, homologándola al machismo, sinceramente no me gusta. Yo creo que no es lo mismo un machista que un misógino. Un misógino es una persona que tiene algunas características muy peculiares dentro del espectro general del machismo. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Por otra parte, la misoginia yo la distingo... que el otro día hablaba esto con una compañera feminista y le gustó mucho la idea, me dijo, te la voy a chorear. Y digo, mira, incluso dentro de la misoginia, hay un tipo de misoginia que desprecia a la mujer por inferior, pero hay otra que le teme a la mujer por superior. ¿Se entiende? Se entiende. Es decir, está el misógino que te dice, no, la mujer no puede, y está el misógino que por dentro dice, ojo que pueden, entonces más vale... frenarlas. Sí, sí, y una. Sí. ¿Hay algo peor que el machista vende humo? No, para mí no. Ah. No. Yo lo llamo, mira, ¿tengo dos minutitos? Sí, claro. Bueno, hay un capítulo del libro donde hablo directamente del falso deconstruido, ¿no? Uh-huh. Que para mí es la peor expresión de la masculinidad de todas cuantas puedan postularse como tal. Yo digo, la deconstrucción, digamos, del macho tiene para mí tres niveles, o cuatro. El cuarto es el único que yo considero plausible. El primero es el que yo llamo el tipo que le sigue queriendo caer bien a las mujeres y que así como antes hacía o planeaba estrategias para caerles bien, ahora cree que el camino más corto es decir que se ha deconstruido. Claro. ¿Vamos bien ahí, Enzo? Sí, total. Bueno. El segundo modo es el lo que yo llamo también únicamente el síndrome del Sabina arrepentido, ¿no? Uh-huh. Es decir, el tipo que ha tenido una vida un poco volátil y ahora se da cuenta que quiere que lo perdonen, ¿viste? Entonces, en el nombre de sus propias tropelías, nos mete a todos en el bando, ¿sí? Y dice, los hombres tenemos que pedir perdón. No, mirá, flaco, si vos te portaste mal, me parece muy noble que quieras pedir disculpas y que quieras volver sobre tus pasos, pero yo no estuve ahí. Claro, no caminé con vos. Yo no caminé con vos. Si querés te acompaño ahora, porque me parece bien lo que hacés, pero no te acompaño desde el lugar de yo estuve ahí. Uh-huh. ¿Se entiende esto? Clarísimo. Esto me pasa mucho, a ver si compartís la percepción, con el famoso mundo del espectáculo. ¿Viste? Uno ve ahora un montón de gente que ha visto la luz hace 30 segundos, que nos vienen a decir cómo tenemos que vivir. Mirá, loco, si vos tuviste en 14 millones de partusas y ni te acordás lo que hacías, bueno, y querés regresar de ese pasado, buenísimo, bienvenido a la banda. Pero yo no estuve ahí. ¿Bien? Clarísimo. Bueno, el tercer tópico, que creo que a vos te va a gustar, porque además es una terminología de compañera y compañero, es lo que yo llamo el cipayo de género. ¿El cipayo de género? Sí, el cipayo de género. El cipayo de género es un tipo al que le importan tres pomos que las mujeres amplíen el horizonte de derecho. Lo que le importa es estar del lado que cree ahora que es el lado que va a triunfar o que ya está triunfando, que claro. Yo por suerte creo que es así. Y entonces dice, bueno, me acomodo rápido y ya está, ¿viste? Entonces sí, ya está, ya soy deconstruido, estoy con ustedes, chicas, todo lo que pidan. Es el feminista de contexto. Es el feminista de contexto. Bueno, yo uso el concepto de cipayo de género porque me parece que para el lenguaje nacional y popular se entiende enseguida, ¿no? Es decir, el tipo no quiere un mundo mejor, quiere un mundo más cómodo para él. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, como todo cipayo, ha descubierto que pasarse del lado que tiene serias chances de triunfar es el modo más cómodo de ser. Y después está el deconstruido en serio, ¿sí? ¿Qué es para mí el deconstruido en serio? Bueno, yo lo grafico con un amigo, a quien por supuesto no voy a nombrar, que es un compañerazo, que además ha ocupado en algún momento cargos públicos importantes, y me hizo acordar mucho una noche porque estábamos en un asado con todos los sesgos machistas del caso, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento pasa esto que vos decís, que creo que las mujeres tendrían que saberlo, y seguramente nos va a decir, ay, ¿qué? Entonces hay que aplaudir que ustedes ahora se pongan a hablar de los derechos de las mujeres. No, no hay que aplaudirlo, pero hay que tenerlo como referencia porque es un dato importante. En los asados ahora, a vos te debe pasar, no hay una noche donde no se hable del tema de los derechos de las mujeres. Y a mí eso me parece extraordinario. Sí, es marco de debate. Forma parte de la agenda del asado clásico. Está el que grita mientras se saca la grasita exactamente. El salamín dice, dejate hinchar la pelota con él. Sí, dejate hinchar la pelota, y está el otro que vos decís, uy, mirá qué bien este, cómo volvió. Claro. Viste, el tipo que sería este mi amigo, ¿no? Uh-huh. Se va sirviendo un vinito y te dice, muchacho, ¿se acuerdan cuando pasó tal cosa? Y bueno, viste, no. ¿Y qué logra el verdadero deconstruido, digo yo? Ya arriesgándome mucho a porque soy muy enfático cuando hablo y tengo 10 millones de dudas, ¿no? Pero digo, el verdadero deconstruido, una de las grandes cosas que logra es tener hijos mucho menos machistas que él. ¿Sí? Claro. Y estar feliz de que así sea. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, a mí me pasa con mi hijo. Yo tengo un hijo de 20 años, tengo uno de 15, el de 15 todavía ahí está, pero el de 20 ya tiene una opinión formada, está imbuido de toda esta nueva forma de ver las cosas, y yo me pongo muy contento de que así sea, ¿sí? Yo tal vez no pueda ser como es él, porque tengo otra, ¿sí? Tengo otro software. Claro. Pero me pone muy feliz de que él sea así, ¿sí? Y eso me parece un gesto de construcción verdadera. Pero no ando por ahí, ¿sí? Haciéndome él... Para hay mucha gente que se deconstruyó hace 30 segundos, eso. No es muy creíble, ¿viste? Ya está, loco, tan rápido te pudiste rever todo lo que te pasa. Bueno, y después viene la parte, si querés me podés preguntar, estoy abierto a eso, por supuesto, uh-huh. De que yo creo que algunos aspectos, ¿sí? Fíjate cómo extiendo la U para que quede claro que tengo mucho cuidado en lo que digo. Algunos aspectos de cierta masculinidad a la que todavía se le puede llamar machista, tienen que ver con un tipo de nobleza que yo creo que no es execrable per se. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. Dale. Hay un problema que lo leí en un texto de una mujer feminista, porque también me gusta, por supuesto, pensar las cosas desde las mujeres que piensan, ¿no? Porque si no estamos en... Seguimos el esquema machista. Yo pienso porque soy un hombre pensante, ¿sí? Una vez leí un texto, y es increíble que me olvide de quien lo escribió, les pido mil disculpas, pero estuve acá garabateando y no me pude acordar. Pero es una mujer que hablaba de la experiencia de las mujeres que van a la cancha, ¿sí? Uh-huh. Y contaba, o sea, hacía una distinción, una especie como de taxonomía, entre lo que ella llamaba el machista violento en la cancha y el machista de cuidado. A mí me parece una distinción muy importante. Entonces decía, cuando yo iba a la cancha, contaba la mujer, que se ve que era una mujer de tribuna de toda la vida, dice, estaba el machista misógino, que te miraba como diciendo, ¿qué haces acá si sos mujer? ¿Sí? Y estaba el machista de cuidado que te decía, ojo con X, no se zarpen, hay que cuidarla, ¿se entiende? Sí. Entonces, la mujer decía, ambas actitudes son machistas, porque yo no necesito que alguien me cuide. Claro. Pero no distinguir entre el que no quiere que yo vaya a la cancha porque soy mujer y el que quiere que vaya y quiere cuidarme, dice la mujer, me parece una injusticia. ¿Se entiende esto? Sí, claro. Entonces, en uno de los últimos asados en los que estuve, si me permitís contar una anécdota, y por supuesto nuevamente voy a omitir a la identidad del... Uno de los amigos estaba con la cara un poco baqueteada. ¿Por qué? Porque había ido a pelearse con un chabón que él escuchó mientras iba a ver a su novia, que se estaba poniendo picante con su pareja, ¿sí? Entonces el chabón golpeó la puerta, entró y se cagó a trompada. Bueno, ahí tenemos mil elementos como para discutir si está bien, si eso no sigue siendo una forma de violencia machista, una forma... todas esas cosas son bienvenidas para discutirlas después. Ahora, el flaco no sabía ni a dónde entraba, ¿se entiende esto? Sí. ¿Sí? No sabía ni a dónde entraba. Entró y podía haber adentro un campeón de UFC o un tipo armado hasta los dientes. ¿Es una actitud machista? Y sí. Porque vos decís, ¿y por qué el macho tiene que cuidar o se tiene que arrogar ese derecho de ser el que cuida a la mujer? Eso sigue siendo en algún sentido machista. Pero me parece que tiene un componente de nobleza. Y cuando vos decías hace un rato, ¿qué vamos a hacer con esto de cómo hacemos para que no haya más femicidio? Que a cualquier tipo bueno, entre los cuales están los que yo llamo machista bueno, esto les preocupa. Yo sé que a algunas compañeras les pueda resultar chocante que yo diga esto, pero lo voy a decir enfáticamente porque es lo que creo. Para los tipos como nosotros, ¿sí? Un hombre violento es un enemigo. Eso tiene que quedar claro como para empezar a hablar, porque si no va la cosa, ¿entendés? Uh-huh. ¿Me permitís que te cuente otra cosa más? Sí, por supuesto. Mirá, a veces te preguntan cómo nació o cuál es la génesis causal directa de querer escribir un libro. Yo tenía un montón de estas ideas dando vuelta por la cabeza, y un día me encuentro leyendo justamente cosas, porque insisto, yo leo mucho de cuestiones de género y de lo que se llama hoy filosofía feminista, incluso para decirlo enfáticamente, lo pueden decir mis alumnas, yo tengo una bolilla de epistemología feminista en el programa de una de las materias que doy en el 107, digo, para que vean que no es que vendo humo y después escondo las cartas, ¿no? Pero mira, una vez encontré en un diario, ¿la ubican a Judith Butler? No, honestamente no. Bueno, Judith Butler es como la gran pensadora de todas las cuestiones de género y de cierto feminismo, ¿sí? Uh-huh. Es una filósofa muy heredera del pensamiento de Foucault, que trabaja con todas esas cuestiones de las nuevas subjetividades, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, un día vino a la Argentina, en 2019, y yo me puse a buscar a ver cómo había ido esa charla, y en un momento descubre que dice literalmente esto, lo tengo entrecomillado. Dice, tengo una propuesta para los hombres. Dice, que tengan el coraje de decirle a otros hombres que no hay que matar y que no hay que violar. Y yo digo, loco, ¿qué pasó acá? O sea, ¿esto es lo que se piensa de los tipos comunes? ¿Que nosotros estamos de acuerdo con que haya que matar y violar a las mujeres? Ese es esa es la fantasía, que nos juntamos en una mesa en un bar a... Entonces dije, no, pará, vamos a empezar a decir algunas cosas, ¿sí? Probablemente tengamos muchas cosas que cambiar, probablemente tengamos muchas cosas que repensar, probablemente muchas de las cosas que nosotros juzgamos inofensivas no lo sean, pero hay un punto muy básico donde estamos del lado de las mujeres. No sé si te parece, Enzo. Sí, totalmente, sí. Decime, dale, completa la idea. No, y si después, por alguna cuestión de lo que se llaman los micromachismos, nosotros manifestamos algo que pensamos que, insisto, que es inocente, pero en el fondo no lo es otro orden de discusión, ¿se entiende? Porque, a ver si a vos te pasa lo mismo que a mí, cuando yo me entero que mataron a una chica, después de que el novio le mandó 15 WhatsApp diciendo que le iba a matar, yo lo que digo, loco, acá no está faltando un taller de nuevas masculinidades, acá está faltando que el Estado haga algo en términos conductistas, Bueno, en cierto punto lo que planteaba al inicio de la charla. Y bueno, loco, escúchame, después si querés hacemos el taller de nuevas masculinidades. Pero a ese hijo de Remil, bueno, ahora tampoco está bien decir eso, pero se entiende igual, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, a esa escoria que le manda 15 mensajes a una mina diciéndole que la va a matar, a una mujer, perdón, ahí siempre lo sesgo, ¿no? Pero digo, hay que frenarlo ya, ¿no? No podemos estar pensando que haga un taller analizando, leyendo a Foucault. ¿Entiendes? O sea, el Estado tiene que hacer algo ya. Si vos me preguntás qué, bueno, te podré dar algunas respuestas que remiten a mi italianidad, que no son las mejores, ¿no? Claro. Pero que hay que hacer algo ya, hay que hacer algo ya. Che, Fernando, ¿qué hacemos con las mujeres machistas? Que para mí también hay un punto que tiene que ver con esto que vos decías en algún pasaje, que tiene que ver con, perdón la redundancia, de la radicalización de la idea. Y que me parece que en algún punto la radicalización de cierto sector feminista, no digo que hace machistas a algunas mujeres, sino que por lo menos no la acercan a el feminismo. Sí. Puede ser también un lugar cómodo, una buena excusa. Pero yo pienso lo mismo y siento con toda la prudencia que estas cosas merecen para ser planteadas. Nuevamente hablo desde lo que más, la vida que más conozco, que es la mía, si es que uno puede llegar a conocerse, ¿no? Pero digo, yo estoy casado con una compañera, a quien conocí en mi vida docente, de un barrio, no le vamos a llamar humilde, mi mujer cuando yo la conocí era una chica pobre del conurbano, ¿sí? Hija uh-huh. de paraguayos, bueno, toda esa historia que a mí, por supuesto, me ayudó también a reconfigurarme, ¿no? Porque yo era un concheto, pero era un chico de clase media de Lomas de Zamora, y todo mi contacto con el conurbano profundo, por suerte, me reconfiguró. Ahora, yo le veo a... O sea, yo hace 30 años que conozco a mi esposa, y la única vez que elevé la voz en una discusión, con una pedagogía bastante contundente, me corrió con un tramontina, ¿sí? Y me dijo, nunca más me levante la voz, y nunca más le levanté la voz hasta el día de hoy. Esto fue hace como 15 años. ¿A qué voy con esto? Yo creo que mi esposa tiene derecho a disentir con algunas cuestiones que escucha de lo que vos y yo llamamos el feminismo radicalizado, porque ella no es precisamente una mujer sumisa, ¿sí? Ahora, tiene algunos pareceres que podrían encuadrarse dentro de lo que se llama el machismo femenino. ¿Sí? Machismo femenino, ahí está. Y sí, por ejemplo, no sé, hasta, si me disculpan la expresión un poco académica, hasta boludeces como que cuando hay que guardar el auto a la noche me dice, anda vos que sos el hombre. Claro. Y bueno, ese es el digamos el esquema que hemos elegido, no es que lo impuse yo. O sea, mi esposa cree que eso todavía funciona en términos de relaciones. Después tenemos una especie de simbiosis completamente simétrica. O sea, mi esposa trabaja, yo trabajo. Mi esposa, por supuesto, hace, alguna va a decir, ay, qué bárbaro, qué tolerante que sos. No, lo señalo como un por suerte, como dirías vos, un capital simbólico de época. O sea, mi señora hace literalmente lo que quiere, sin consultar, excepto aquello que cree que debe ser consultado en términos de lo que sería un proyecto de pareja. Sí, sí, digamos, una pareja con cierta horizontalidad, digamos. Sí, bueno, una pareja es la pareja, claro. ¿Viste? Yo hablaba con algunas chicas las últimas veces que tenía clase, por ejemplo, el tema del poliamor, ¿no? Bueno, está muy bien, todas estas cosas son buenísimas, insisto, son buenísimas en Holanda o en Luxemburgo, ¿viste? No sé si acá... Uno sigue creyendo que la compañera es la compañera, loco, es mi señora, ¿entendés? ¿Eh? Es mi señora, ¿qué sé yo? algún rango específico que la pone por encima del resto de las mujeres tiene que tener, es mi esposa, es mi compañera, la madre de mis hijos, ella pensará, espero que no, lo mismo de mí. No es la monogamia en sentido bíblico, pero hay una razonable monogamia que tiene que ver con que, bueno, se supone que nuestra relación es diferente del resto de las relaciones que uno puede tener en la vida, ¿no? Si no, pero bueno, ahí otra vez me sale por ahí el siciliano de que grita ahí en el fondo de mi corazón. Pero y en ese contexto, bueno, puede haber algunas cuestiones que efectivamente todavía tengan que ver con conductas machistas de las mujeres. Ahora, a ver si nuevamente si coincidís conmigo. No hay en tal caso que dejar que la mujer decida, porque si yo le tengo que explicar cómo tiene que pensar, estoy en una situación también de menosprecio de su propia subjetividad, ¿no? Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Sí, o también la otra que uno muchas veces percibe, y acá uno recae en la cuestión política, pero porque muchas veces la política nos viene a sintetizar como sociedad en algunas oportunidades y ocasiones, cuando, lo he charlado incluso con algunas referentes políticas o con algunos referentes masculinos, planteándole que me parecía que estaban equivocados, y esto muchas veces lo utiliza el campo popular, y el campo popular ataca y apunta a, digamos, el macrismo, porque hoy es un poco la puja, ¿no? Con una crítica a una concejala, consejera escolar, funcionaria, intendenta o lo que fuera, y esto, digamos, no estoy planteando un poco mi opinión, que me parece que la sacarás por donde va, pero también me interesaría, que es lo más importante, tu opinión al respecto. Que me ha pasado que han elevado críticas a una mujer que ocupa un cargo público, y yo le he dicho, en este caso, a algún referente del campo popular o a una mujer referente del campo popular, che, me parece que en realidad lo que están teniendo ustedes es una actitud machista. ¿Por qué una actitud machista? Y digo, porque en realidad, distinto es faltarle el respeto a una persona, sea cual fuera, hombre o mujer. Sí, sí. Pero me parece que ustedes están diciendo que en realidad la atacan o la critican porque es mujer, y en realidad lo que le están criticando es su accionar como funcionaria pública. Claro. Y lo que están haciendo ustedes acá es ponerla por debajo del hombre, no a la altura. Yo la critico porque no distingo si es hombre o mujer. Es funcionaria o funcionario y hace las cosas bien o mal, pero no porque sea mujer. Bueno, ahí hay un tema interesante, que es si cuando vos criticás a una mujer, ¿no?, por X causa, enseguida te dicen que lo estás haciendo porque es mujer, ahí aparece también como una especie de paradoja, que es, no, si la estoy criticando es justamente porque supongo que podría actuar de otra manera, ¿se entiende? Claro. No que actúa condenada por su condición de mujer, porque claro, si no habría crítica posible. Claro. Es decir, cuando vos, esto pasa mucho con el tema de bueno, otra cuestión que hacemos entrar por la puerta, Y se abre un tema para hablar 800 años, ¿no? Que es la referencia permanente a que todo lo que ocurre confirma el patriarcado, ¿sí? Bueno, en primer lugar hay que decir que el hecho de que pueda esto cuestionarse ya implica que esa matriz patriarcal como mínimo está perdiendo fuerza, porque cuando triunfa de modo pleno, ni siquiera las cosas se pueden plantear. ¿Se entiende esto? Uh-huh. Entonces, lo mismo digo del tema de las mujeres. El tema de que vos puedas criticar a una mujer implica que estás distinguiendo en ella la posibilidad de que actúe de otro modo y de que, por lo tanto, esté a la altura, por decirlo de algún modo, de aquello que puede ser criticado. Entonces, vuelvo con el tema de la paradoja. Paradojal es que se crea que si vos criticás a la mujer, la criticás por su condición de mujer. Exacto. Porque eso sí sería una actitud patriarcal y misógina, qué sé yo. Yo tengo, a mí estas cosas incluso en este aspecto... Pero bueno, ¿sabés los debates que yo he tenido respecto a eso, ¿eh? A mí me cuesta mucho hablar de estas cosas porque como vengo del palo de la docencia, uh-huh, a mí todo el tema del patriarcado o matriarcado, por lo menos en el ámbito laboral, me resulta difícil de distinguir, porque yo he crecido, primero, en la docencia, por suerte, gracias a Dios y a todas las divinidades, no hay diferencia en términos laborales, porque vos siempre se cobra lo mismo un hombre que una mujer, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de discusiones no son posibles. Y después está todo el tema de la ascendencia que han tenido las mujeres en mi propia formación. O sea, yo siempre digo, yo fui gorila y a mí me curó del gorilismo una compañera, que ojalá ustedes la conozcan, la nombro porque esta sí me merece ser nombrada con todas las luces, se llama Viviana Guido, que es una compañeraza de acá de Loma de Zamora. yo siempre le digo, Vivi, vos me curaste del gorilismo. Uh-huh. Digo, ¿sabés lo que es eso? No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Es un triunfo casi incomparable. Digo, bueno, yo crecí sin tener que pensar esto de si la mujer piensa, si no piensa, si la critico, si no la critico. Siempre fuimos mujeres y hombres en el mismo barco, ¿viste? Uh-huh. Y yo creo que habría que llegar a eso y no estar tanto, esto que decís vos, en esta sutileza de si uno dijo algo porque, bueno, si una persona, vamos a decirlo en términos que ese sí que es una palabra inclusiva, ¿no? Digamos, si una persona hace algo que uno considera que es una cagada, la está evaluando la acción como producto de una persona que podría haber hecho otra cosa, y todo lo demás debería quedar a un costado. Claro. ¿Entiendes, no? Totalmente, exacto. Sí, sí, desde el momento que estoy evaluando tu accionar, no distingo si es hombre o mujer, porque para mí es lo mismo. Y claro, no salimos nunca del barro ese. Pero bueno, no sé, yo insisto, ¿cómo vamos de tiempo, Enzo? Bien. Bien. Perfecto. Yo insisto que por ahí la síntesis de todo lo que quiero decir, y que a veces uno lo logra y a veces no, y que por ahí no es que yo quiera, viste, la típica, lean mi libro. Aparte te aclaro algo, el libro fue una edición independiente, que es un eufemismo para decir que lo garpé yo, y saqué 40 libros, vendí 5, regalé 30, y me quedan algunos, entre los cuales ya te voy a separar uno para vos. Muchas gracias. Pero digo, si hay algo que quiero decir en el libro, por encima, por debajo, por detrás de todo lo que quiero decir, es que traten de ver en algunos tipos, ¿sí?, lo que tienen de noble. ¿Se entiende? No siempre el lado potencialmente peligroso, que además es muy triste, porque uno dice, loco, yo no estoy ni cerca de hacer algunas cosas. ¿Sí? Es cierto que hay muchos tipos que parecen no estar cerca y después terminan haciéndolo, ¿eh? Ojo, porque si no digo esto, las compañeras del otro lado me van a decir, escucha, Fernando, no te hagas el boludo, porque vos sabés que hay tipos que son, como se dice comúnmente, son lobos disfrazados de cordero, ¿no? Entre los cuales hay mucho falso deconstruido. Por eso yo digo que el falso deconstruido es un peligro. Claro. Porque tiene un discurso para el afuera, que todo el mundo aplaude, y después, viste, cierra la puerta y no sabés qué pasa. Ahora, vos debés conocer tipos todavía con algún, insisto, algún sesgo machista, que vos decís, loco, estos son buenos tipos. Están del lado. Pará, porque incluso eso. Quédense tranquila. Sí, pero aparte, ¿sabés qué? Yo lo he charlado mucho con este tipo de personaje que vos describís, que incluso en su vida cotidiana, vos ves cómo se manifiestan, con quiénes trabajan, su relación de pareja. Es cierto, alguien puede decir, no, bueno, pero vos sabés, cuando se cierra la puerta, más o menos uno se lo imagina. Puede haber, por supuesto, hay casos puntuales donde se cierra la puerta y eso se convierte en una casa de terror. Sí, pero no, sí, sí. No estoy hablando de cuestiones cercanas a uno, que en el accionar diario incluso superan a ese discurso de ese tipo. Totalmente. Me encanta que digas eso, porque yo no me iba a acordar de decirlo. Hay tipos que tienen un discurso, entre comillas, machista, y en la vida no lo son. Claro. Y hay otros que pueden escribir libros sobre las nuevas masculinidades y siguen siendo misóginos. Uh-huh. Entonces, a eso, ese mensaje, si en algún sentido se le puede llamar así medio evangélicamente, les transmito a las compañeras, que es, a futuro, una vez que todo esto termine de macerarse, que se pueda distinguir entre el tipo que vende humo y que no le sirve a nadie, ¿sí? No le sirve a nadie, es decir, hay un tipo de subjetividad masculina que no le va a servir a las propias mujeres, porque el cipayo, cuando vea que la mano puede ir para otro lado, se va a ir para otro lado, porque para eso es cipayo, ¿se entiende? Fer, querido, ahora sí se me está yendo el tiempo. Bueno. ¿Qué te viene en la cabeza musicalmente para resumir este momento? Uy, qué sé yo, ¿qué tipo de música suelen pasar ustedes? Perdón la expresión, lo que se te antoje. Y yo estoy, viste, qué sé yo, me gusta mucho rock nacional, soy particularmente fanático de los Beatles mal. Uh-huh. Pero me mataste con esa, ¿eh? Sí. Mirá, yo creo que va a generar algún ruido, ¿no? Sí. Pero mejor. La canción Y Sin Embargo de Sabina no está nada mal, ¿eh? Te mando un gran abrazo, te agradezco por estos minutos, no faltará oportunidad para conocernos personalmente y para que incluso avancemos con alguna idea más de las tuyas, por supuesto, uno acá en este caso, mirá, yo en primer lugar te digo, tenía un cagazo bárbaro porque digo, tengo miedo que sea el típico programa que me hacen hablar 5 minutos y que me empiezan a atacar y que me dicen, pero entonces vos, la verdad que todo lo bueno que podía haber ocurrido, ocurrió, bueno. porque me dejaste explicarme. Supongo que enseguida te diste cuenta, está mal que lo diga yo, pero digamos que soy un, no sé si un buen tipo, pero un tipo con cierta nobleza, que no quiere decir boludeces por decir. Pude decir todo lo que quise, creo que lo dije bien. Sería buenísimo que a partir de ahora, viste, algunas compañeras digan, che, de esto me gustó o esto no, o no podrían explicar esto otra vez, me vuelven a llamar, no tengo ningún problema, Enzo. Me encanta, estoy muy feliz de estar participando de esto. Me gusta poder hablarlo, por decirlo de algún modo, entre hombres, ¿sí? Porque esto es lo que ocurre cuando se cierran esas puertas, que a veces no se sabe qué pasa, a veces pasan cosas horribles y a veces pasan cosas buenas, que es que los hombres nos juntamos a hablar de estas cosas porque queremos ser mejores hombres.